Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un capítulo más de El Acratador. Hola, buenas tardes. Hola, compañero. Lo que iba diciendo, pues un contrainformativo libertario que lleva emitiéndose desde allá, desde los 80. Sí, creo que en el 86. 86, pero, hombre. Siempre tenemos la duda. O sea que no somos ni los que empezamos, o sea que... Pues sí, y aquí seguimos, o intentamos hacerlo. Os recordamos que estáis sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada y que esto es Radio Topo. Os recordamos también, como todas las semanas, las maneras y formas de poneros en contacto con nosotros, con nosotras. Ahora en directo, a través de un teléfono, el 976-29-13-98. Si nos queréis mandar un WhatsApp, podéis hacerlo a través del 656-38-16-56. Tenemos distintas redes sociales, tenemos un Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Un correo electrónico, microabierto@radiotopo.org. Y un apartado de correos, el 6032, Zaragoza, 50.080. Y como las anteriores semanas, por falta de tiempo, por despiste o por lo que sea, se nos estaba pasando el nombrar a todas las emisoras que nos están remitiendo a lo largo del estado, pues casi que aprovechamos ahora al principio del programa a soltaros la cuña. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y vamos con un tema que hemos cubierto aquí a lo largo de las últimas semanas, aunque por desgracia es un tema recurrente, como es el de los desahucios en Zaragoza y en muchas otras ciudades. Pues hemos cubierto el caso de Mariano, desahuciado aquí recientemente, una persona con familia que fue desahuciado de la calle San Jorge. Y tenemos aquí en persona a Mariano y a Carlos de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y bueno, pues para que nos pongan un poco al día de lo que ha sido este caso, aunque ya lo contamos un poco, pero lo que ha sido este caso, las consecuencias del mismo y también de qué es la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca y de cómo son las cosas. Pues antes que nada, buenas tardes y bienvenidos a Radio Topo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, a ver, Mariano, pues cuéntanos un poco así en plan resumen breve cómo fue tu desahucio, qué sucedió y cómo estás ahora, que también bueno, es importante, cómo sí. Estás tú. Vale, pues todo comenzó cuando monté un negocio, una tienda de alimentación, y estuve tratando de sacarla adelante durante 4 años y bueno, llegué a tener hasta 5 empleados, pero al final no salieron las cosas, no salían los números y tuve que cerrarlo. En el momento que tengo que cerrarlo, pues no puedo hacer frente a la hipoteca, busco trabajo por otro sitio, pero dado que tengo más de 55 años, muy difícil encontrar trabajo, no lo conseguía. Dejé de pagar la hipoteca y traté de negociar por todos los medios, pues, la forma de no perder la vivienda y seguir atendiendo los pagos, ¿no? No me dieron ninguna opción, me cambiaron de departamento, pasé de tener a un gestor personal, pues me remitieron a otros departamentos que no me recibía nunca nadie, ¿no? Al final entré también en la mal llamada ley de la segunda oportunidad, ¿no? Me recomendó mi abogado, me metió ahí y ya llevo pues, 4 años y pico inmerso en ella, que he tenido que desprenderme de todo el patrimonio que tenía. Y bueno, me tuve que reinventar también. Ahora soy profesor, hice el máster de profesorado y ahora sí que tengo un sueldo que me permitiría pagar mi hipoteca, ¿no? Pero la Caixa no ha querido negociar en ningún momento conmigo. Recientemente hemos sabido por qué. No queremos hacer spoilers, cuéntanos tú mismo. ¿Qué ha pasado? Nos adelantamos al caso, pero pues, bueno. Pues nada, que me entra de casualidad que el que se ha quedado con mi casa es un directivo de la Caixa. O sea, lo debió ver, o debía conocer algo del piso, le vieron hablar algo del piso, lo vio en fotos de la tasación de la hipoteca y dijo, esto es para mí. Y en ningún momento me han dado la oportunidad de negociar una salida, ¿no? O otra posibilidad. En fin, el desahucio fue bueno, decidí llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias, o sea, hasta el final, hasta que me sacaran de casa. Me podía haber rendido antes, pero yo creo que debemos aguantar todos hasta el final. Es la única forma de señalar a esta gente, ¿no? Que gastan millones y millones de euros en campañas publicitarias para lavar su imagen, para decir lo sociales que son y lo comprometidos que están con la gente. Y a pesar de sus mil millonarios euros de beneficios todos los años, pues mira, fíjate lo que hacen, ¿no? Se quedan con los pisos de la gente para especular o para ellos mismos si les gusta, ¿no? Yo he tenido esa suerte. Y bueno, pues lo que fue mi desahucio, bueno, quiero comentar antes también que tuve la suerte de conocer a la plataforma, a la PA. Ahí estamos, pues, entre gente que estamos afectados por los abusos bancarios y luego hay gente también comprometida y con este problema y que nos ayudan, ¿no? Y bueno, pues a través de ellos pues estuvimos tratando de señalarles en la puerta de la Caixa durante 6 meses. Todos los jueves por la tarde y algunos días que podíamos por la mañana. Y bueno, la verdad es que donde podemos atacar realmente es en la reputación, lo que ellos tratan de lavar a través de sus campañas publicitarias. Uh-huh. Y bueno, llegó el día, el desahucio estaba señalado. Tuve la mala suerte también de que tengo una juez que luego tiene que ser ella la que se pronuncie contra, vamos, que la que termine si puedo ya salir de la ley de la segunda oportunidad. Me pueden devolver mi sueldo porque mi sueldo está desde entonces, está, dicen que no es embargado, que es una asignación mensual por alimentación de 950 euros todos los meses, pero solamente 12 meses al año. El salario mínimo interprofesional está ahora mismo en 1.180, creo, o sí, 1.080. 1.080, exacto, sí. Pero 14 pagas, a mí me daban solo 12 pagas. Y con eso pues pretendían que yo viviera, bueno, que viviera con mis dos hijas en mi casa. Entonces, bueno, yo pienso que sí que era vulnerable económicamente, aunque uh-huh. tuviera un sueldo, pero que el sueldo no lo podía disponer. Pues bueno, tratamos de recurrir esa sentencia con mi abogado y la sentencia del lanzamiento. Y la jueza pues emitió una sentencia que era disparatada. O sea, ya decía, ya he entendido como que yo estaba recibiendo una paga de 950 euros todos los meses, además de mi sueldo. Uh-huh. O sea, fíjate, y eso era es la misma jueza que dirige la ley de la segunda oportunidad que estoy llevando a cabo. O sea, que es la que ha determinado también mi asignación de 950 euros. Una cosa impresionante. Uh-huh. Y además no permitía recurrir a esa sentencia. Eso, unido a que el día del desahucio vinieron como, no sé si eran 9 o 10 personas de la comisión judicial. O sea, que fíjate, con los funcionarios en huelga. Sí, es verdad. O sea, yo no sé cómo movilizaron a tanto funcionario en huelga. Pero ahí estaban todos, ¿no? Y luego ves también a la policía, ¿no? En las concentraciones que, sobre todo ya llegados al final, las últimas semanas, ya a punto de llegar a la fecha de lanzamiento, pues cómo nos pedían la documentación, cómo trataban de amedrentarnos, bueno, incluso la Caixa misma mandó una nota de prensa de Heraldo, que enseguida la publicó, diciendo que éramos violentos y que habíamos insultado a la gente, que habíamos escupido, o sea, unas cosas que es increíble, ¿no? Entonces ahí ves la connivencia que hay, que yo no me lo podía creer antes, cuando se, uh-huh. se denunciaba, ¿no? La policía, los medios y la justicia. O sea, es que, uh-huh. es que es algo increíble. Yo estoy, me siento totalmente desprotegido, ¿eh? Y desamparado. O sea, es. Claro, porque bueno. Hablamos de la Caixa y bueno, de sus marcas B, porque también, bueno, un poco antes de entrar estábamos hablando de que la Caixa tiene sus fondos buitre, tiene, bueno, pues lo tiene la Caixa, lo tiene Banco Santander, lo tienen todos los bancos, ¿no? Claro, porque a ti sí que te ofrecieron viviendas, pero no llegaste ni a verlas, ¿no? Sí, sí, me decían que había dos viviendas y que bueno, que era una solución fantástica. Dije, vale, ¿dónde están y cómo son? Dice, no, tienes que aceptarlas y luego ya las podrías ver. Uh-huh. Y bueno, pues vamos, suponemos que son infraviviendas de estas de otros desahucios que no tienen ni salida comercial para ellos. Uh-huh. Y lo que decías tú, tienen sus marcas, ves, ¿no? Sí, ellos no van de cara directamente nunca. Bueno, a mí, perdón, sí que me gustaría. Es que es muy fuerte lo de la que no te dejan ver las viviendas. O sea, uh-huh. yo cuando voy a hacer un alquiler, pues me enseñan la casa, ¿no? Y entonces ya digo, vale, pues me cuadra o no me cuadra. Aquí directamente no. Y en negociaciones con la entidad sí que teníamos como respuesta, que además a mí sí que es verdad que es algo que me llegó bastante al alma, que decían, si nosotros enseñásemos las viviendas a las cuales van a venir las personas afectadas a hacer el alquiler social, es que no las cogerían. Uh-huh. O sea, a mí eso me parece bastante fuerte de ver cómo todas las viviendas que no pueden ser sacadas a mercado y todas las viviendas que no pueden tener un beneficio económico se las endosan a las familias vulnerables y sacan beneficio por ellas, porque al fin y al cabo un alquiler social no deja de ser dinero para la banca. ¿Te dijeron al menos la localización de la...? Sí, me dijeron una en la calle del Turco y otra... Yo no me acuerdo del sitio, sí, uh-huh. pero no me dijeron nada más. Yeah. Bueno, sabiendo la calle que es, no... Probablemente no fuera una gran vivienda. Pero luego además es que esto, claro, se ofrecieron a la gente pues con 2 semanas antes de la orden de desahucio. Entonces uh-huh. cuando la gente está desesperada y tiene, o acepta eso o se va a la calle. Uh-huh. Claro. Bueno, y finalmente en el desahucio, ¿qué sucede? Porque, bueno aquí lo radiamos. Impresionante, de verdad, el apoyo que tuve fue fantástico, fue impresionante. Desde las 5 de la mañana, gente ya, unas 25, 30 personas ya. Luego, bueno, también cómo se portaron los vecinos, que no quisieron abrir a la policía. Les pedí yo, por favor, que no abrieran a la policía. Yo traté de llegar al corazón, ¿no? Diciendo que estaba 25 años de vecinos y que, bueno, que ya me conocían todos y que les pedía, por favor, que no abrieran a la policía. Uh-huh. Y no abrió nadie, o sea, fue algo fantástico. Y bueno, se expusieron a golpes, a cargas de la policía, toda la gente que estaba afuera. Yo creo que eran más de 100 personas. Uh-huh. Vamos, en mi casa no se oía nunca nada de la calle y ahí, vamos, yo estaba adentro, se oía, vamos, gritos y de apoyo y constantemente. Fue algo muy, muy bonito, fue duro, pero muy bonito también a la vez. Uh-huh. Una cosa muy curiosa. Y bueno, también las consecuencias, claro, antes hablábamos, el desahucio, aparte de que tú te quedaras en la calle, uh-huh. con todo lo que ello implica, también, claro, ahí hubo palos y hubo personas heridas, ¿con qué saldo? Finalmente, ¿cuánta gente resultó herida? Porque aquí dijimos que en principio hubo 6 personas heridas, no hubo detenciones, afortunadamente. Sí, hubo 6 personas, creo que heridas y una hospitalizada, ¿no? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, si os parece, ponemos un audio con... Sí, bueno, tenemos un audio del desahucio, es verdad, de aquel, pues el audio casi, de todo lo que sucedió. Casi que lo escuchamos, así respiráis un poco. Perfecto. Yeah. está cometiendo contra nosotros podemos quedarnos impasibles. Voy a decir la verdad si no hubiéramos llegado hasta aquí. Muchas gracias. Y seguimos aquí con la entrevista con Mariano y Carlos de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y bueno, hemos hablado de quién se ha quedado el piso. Y bueno, no hemos hablado mucho de los intríngulis de la... Primero, un apunte positivo que apuntaba Carlos, ¿no? Que se consiguió resistir al desahucio, ¿cuánto? 7 horas, me dices. 7 horas, casi una jornada laboral. O sea, sí. Y que eso, importante, que eso fue gracias a al apoyo que tuvimos desde la plataforma por parte de los diferentes colectivos y diferentes personas que vinieron de Zaragoza a mostrar, pues primero, el apoyo a la plataforma, también el intentar impedir que desahuciaran al compañero. O sea, eso es muy importante recalcarlo, porque sí que es verdad que hacía tiempos que no se veía una respuesta tan fuerte al desahucio y una respuesta tan prolongada. O sea, es que son 7 horas. Y también, bueno, eso, por meternos un poco, hemos hablado de las marcas B, de los bancos y tal, vamos a ir un poco al barro. O sea, siempre hay un, digamos, alguien que manda y una mano ejecutora. Pues no sé, ¿quién está metido en esto de los intríngulos de la negociación? ¿Cómo funciona esto? Mira, es increíble. No negocian directamente nunca la Caixa. Es una vergüenza. Ellos tienen un fondo buitre que se llama el Building Center. Y aquí en Aragón tienen a un director territorial, un delegado territorial, y tienen a empleados. Pues el responsable territorial, que es Enrique Gambón, y uno de sus empleados, que fíjate qué casualidad, que es Máximo Abadía. Este Máximo Abadía es el presidente de la Asociación de Voluntariado de la Caixa, uh-huh, en Aragón. O sea, fíjate qué persona con qué sensibilidad, ¿no? Sensibilidad pues, social, sobre todo. Sí. Es brutal. Y bueno, pues yo tratamos de hablar con ellos directamente, ¿no? Para ver qué es lo que pasaba, porque se cerraban en banda a negociar, ¿no? Una salida. Y nunca lo querían hacer directamente, siempre me mandaban a terceros. O sea, yo me encontraba papelitos en la puerta, de llama a este número, en mi buzón, o sea, nunca directamente. Y nada, pues eso, que al final, pues los con los que podríamos hablar tratando de paralizar era una empresa tercera que se dedica a la gestión de estos problemas y tal con ellos, pero con ellos nunca directamente. Es una vergüenza. Y pero claro, estaba clarísimo ahora que se ha quedado el piso un responsable de banca privada de la Caixa aquí en Aragón, que se llama Antonio García Valenzuela. Uh-huh. Que le debió gustar a mi piso y ha dicho que para mí, ¿no? Y no nos ha dado ninguna oportunidad de negociación, o sea, que de negociar nada directamente a sacarnos a mi familia y a mí del piso que ha sido nuestro durante 25 años. Uh-huh. Yo sí que querría apuntar también en estos oscuros que has hablado antes, ¿no? Lo que hay aquí, el oscuro esto de la negociación, que muchas veces o pensamos, porque así nos enseñan a pensar, que ante un proceso judicial como puede ser con la banca, pues nada, está ahí simplemente la banca que te pone una denuncia de quiero tu piso porque no has pagado la hipoteca, así que te vas, el juez actúa y ya está. Y entonces nosotros, como plataforma, pues muchas veces intentamos negociar, y es lo que ha dicho el compañero. Son terceros, ponen papeles en la puerta, papeles que a lo mejor con un número de teléfono que no contesta nadie. ¿Esto es porque la banca no sabe hacer su trabajo, porque son unos zaborreros o porque no saben, no son buenos trabajadores? No. Es que todo esto está premeditado. Es decir, nosotros en la PAC, cuando nosotros negociamos, cuando llevamos a cabo una lucha, lo que estamos haciendo es utilizar medidas extrajudiciales. Porque si nosotros confiáramos solamente en el Poder Judicial, pues es que el Poder Judicial con la ley en la mano, señor, no has pagado la hipoteca, tienes que irte. Nosotros nos negamos a eso. Uh-huh. Y decimos que aunque la ley sea la que es, nosotros vamos a buscar medidas que no están contempladas dentro de la ley. Así nosotros empezamos a concentrarnos en la puerta, hacemos los repartos y en última instancia nos ponemos en la puerta del desahucio. Pero es que la banca también hace eso. O sea, la banca también está intentando hacer medidas extrajudiciales, como por ejemplo evitar que nosotros vayamos a negociar con ellos. Es decir, pues poniendo intermediarios, dando datos falsos, diciendo que sí y luego que no, o acosando directamente a los propios afectados con el fin de que ellos abandonen la vivienda antes de que la fecha de sentencia se cumpla. Por una sencilla razón, si el afectado se va antes de que haya una sentencia judicial, ya no hay proceso judicial. Si no hay proceso judicial, ¿qué hay que pagar? O sea, claro, es dinero que se ahorra. Es decir, es una lucha también detrás de... O sea, en cada negociación está la lucha extrajudicial, tanto de la plataforma, pero también de la banca. O sea, eso hay que tenerlo muy claro, que me gustaría haberlo puesto encima de la mesa. Sí, y otra cosa también importante que quiero recalcar, yo llevo ya en la plataforma un año y medio metido y hasta mi caso habían sido todos, habíamos conseguido lo que buscábamos con la máquina de negociaciones. Pero en mi caso, claro, también no es el mismo tipo de vivienda. Mi vivienda en la calle San Jorge pues una calle más, que, no sé, más vistosa. Céntrica, más vistosa, así que... Y bueno, pues fue un capricho de este Antonio García Valenzuela, directivo de banca privada de CaixaBank. Y entonces no han dado ninguna opción a negociar. O sea, ha sido algo que yo no había visto tampoco con los demás casos que hemos tratado. Bueno, también... Bueno, tampoco hemos explicado muy bien qué es la plataforma afectada por la hipoteca. Empezamos la casa por el tejado. Te cuento un poco por encima. Lo que he visto yo, además, es pues eso. Estamos gente ahí que estamos sufriendo abusos bancarios. Y luego, además, hay gente, voluntarios, que están sensibilizados mucho con este problema de la vivienda y que nos apoyan. Y que no somos ninguna consultora, ¿no? De abogados, ni somos asistencialistas en las que tratamos a la gente de sacarle de los problemas, sino que ahí cada uno se lidera su propio caso. Uh-huh. Lidera su propio caso y entre todos buscamos darle una solución, ¿no? aportando todo lo que podemos, lo que sabemos, la experiencia que tenemos y nuestro esfuerzo. Lo más bonito de todo esto es que, aunque cada uno lidera su caso, su propio caso, el caso de uno es el caso de todos. Porque, por ejemplo, esta presión que estamos haciendo en las puertas de CaixaBank, de concentrarnos en las puertas o repartir octavillas, pues esto lo están viendo los demás bancos, ¿no? Y nos están conociendo, ¿no? Saben cómo nuestras acciones son siempre pacíficas, pero son efectivas. Vivamos directamente a la reputación, que sabemos que es lo que más les duele, ¿no? A señalarlos como lo que son. Uh-huh. Y bueno, y también... Ha salido un poco de refilón problemas que estáis teniendo, problemas legales incluso. Sí. O sea, porque claro, ha habido... Claro. Evidentemente, tocarle las narices a los bancos, pues intentan que no les salga gratis. ¿Qué problemas legales concretamente? Pues a ver, esto primero, antes de hablar de los temas legales, no se podría entender sin cogiendo las palabras del compañero de lo que es la PA, que muchas veces se dice, ¿no? En plan, defínete con tres palabras. Vale, pues si también hay que definir a la PA con tres palabras, sería... La PA es lucha, la PA es compromiso y la PA es solidaridad. Entonces, ¿por qué son esas cosas? Porque, como dice el compañero, nosotros vamos a la raíz del problema a desenmascararles, a decir que la banca es lo que es, que sus obras sociales son lo que son y que sus directivos son lo que son. Es compromiso, porque sin el compromiso no se hubiera entendido que hubiéramos estado 6 meses, 4, 5 veces por semana yendo a las puertas de Caixa a machacarles, a... pues estando concentrados y señalándoles y que 5 veces por semana los directivos de Caixa tuvieran que vernos nuestras caras y escuchar nuestros gritos. Y solidaridad por lo que tú has dicho, Mariano, porque el caso de uno es el caso de todos. Porque como el refrán, cuando las barbas del vecino veas cortar, por las tuyas a remojar. Ahora mismo, como tengamos un caso del BBV y vayamos a hablar con ellos, el BBV sabe lo que hemos hecho en Caixa porque están al lado. ¿Y por qué tenemos esos problemas legales? Bueno, esa represión directamente. Pues porque la PA, los intereses, así entre comillas, ¿no? Los intereses de la PA y los intereses de la banca son intereses excluyentes. Porque cuando la PA gana, la banca pierde. Y si la banca gana, la PA pierde. Básicamente porque nosotros concebimos la vivienda como un derecho, algo que no se puede mercadear con él. Y la banca precisamente piensa que sí, que la vivienda es un objeto de especulación, como puede ser cualquier otro objeto de especulación que utilizan los grandes inversores. Entonces, sí que es verdad que la represión a la que nos hemos hecho frente será porque nuestra lucha ha ido, como bien ha dicho el compañero, hasta las últimas consecuencias. Todo esto empezó hace 6 meses, cuando era una campaña, bueno, hace más de 6 meses empezó, porque hemos parado, paramos, tu desahucio lo paramos 2 veces. O sea, y era al principio una campaña normal, normal al uso, por decir, una campaña típica de plataforma, de el banco ofrece una cosa, la plataforma ofrece otra, hay concentraciones y al final se intenta, se llega a una solución satisfactoria. Sin embargo, esto fue diferente cuando paramos el desahucio por segunda vez. Ahí ya se empezaron a cerrar mucho más en banda, y empezaron a aumentar su nivel de presión hacia nosotros, mientras nosotros empezábamos a aumentar el nivel de presión hacia ellos. Ya la policía no simplemente nos venía, estaba ahí alejada controlando lo que hiciéramos, sino que ya se acercaba, nos pedía las documentaciones, ya nos empezaba a informar, nos tenéis permiso para esto, os podemos multar. Es mentira, no pueden multarnos, éramos menos de 20, no nos pueden multar. Uh-huh. Pero eso ya empezaba a crear un caldo de cultivo, hasta que ya cuando empezaba, faltaba un mes para el desahucio, o mes y medio, empezamos con las acciones más fuertes, que viene siendo gritar más, gritar más y repartir más panfletos. Entonces, ahí sí que vimos como un cambio de actitud, y ahí ya empezaron las multas. Nos empezaron a venir a registrar el sonido para que no gritásemos mucho, entonces nos han venido a raíz de eso 5 multas de por exceso de ruido, por estar gritando en Plaza España, vaya, que parece ser que molestamos a la gente. Y son 5 multas, la cantidad pues dependerá de lo que nos quieran meter en cada momento, pero nosotros calculamos que puede ser 900 euros cada multa, más o menos. Pues 9 por 5, 45, pues 4.500. No está mal. Que no está mal. Sin embargo, la situación no quedó ahí. No es simplemente te pongo una multa y ya está, sino que nosotros, a la vez que nos concentramos, también tomamos una vez la sede. La sede central, entramos dentro, exigimos hablar con los negociadores, no quisieron, vino la policía y nos sacaron para afuera. Para nuestra sorpresa, 4 tocineras de la policía, nos pusieron todos en fila como si fuéramos, qué sé yo, y nos identificaron a todos. Pero sin embargo, consiguieron el efecto contrario, que era hacer que nuestra lucha fuera más fuerte. Y al final fueron ellos quienes escalaban el conflicto, porque, claro, la represión llama a la solidaridad, eso de toda la vida. Entonces, lo que empezó siendo un conflicto de Caixa con la PA acabó involucrando a más colectivos de Zaragoza. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, Solidaridad Antifascista, desde el minuto 1 que tuvimos multas, se ofreció a apoyarnos y a ayudarnos, y Derechos Civiles también. Entonces, ya no era solamente la PA y Caixa, ahora era la PA, Solidaridad Antifascista, Derechos Civiles contra la Caixa y la policía que venía. Comentó Mariano que también en el Heraldo nos publicaron un artículo dantesco donde nosotros escupíamos a los trabajadores, que no lo llamaban banqueros, decían que eran trabajadores. Bueno, gente que cobra 5.000 euros o 10.000 euros al mes, pero bueno, eso es un debate aparte. Entonces ya veíamos cómo se iban metiendo más actores en esta pelea, y era porque nosotros cada vez enfocábamos más mostrábamos más la realidad de la banca, y al final acabó siendo lo que veíamos en el desahucio, que era la PA, multitud de colectivos de Zaragoza, multitud de personas que vinieron a solidarizarnos contra la policía, contra Caixa y, como ha dicho Mariano, contra el propio Poder Judicial, que está haciendo unas sentencias que es que parece que las escribía el propio banquero que iba a desahuciarles. Sí, Carlos, y permíteme que te diga, sí. Bueno, recalcar una cosa. Empezamos siendo las concentraciones pues nunca más de 20 personas, porque además si hiciéramos más de 20 teníamos que notificarlo o nos podían multar. Sí, sí. Y en las últimas éramos más de 100. O sea, que es lo que hablaba del efecto contrario que estaba consiguiendo. Claro. Y de hecho yo ahora mismo tengo todavía muchas más ganas de seguir peleando, ya no solo por mi caso, sino por el de mis compañeros de ahí también. O sea. Bueno, y ahora que hemos mirado al pasado, al presente, bueno, y el futuro, ¿cómo lo veis? O sea, porque realmente, claro, la PA supongo que está involucrada en más casos. Bueno, el tuyo personal, Mariano, pues por desgracia te echaron de tu casa y ahora, pues bueno, pendiente de los líos de reubicarte. Y el futuro de la PA, ¿cómo lo veis? ¿Cómo os veis con ánimos? Claro. ¿No concebís esto como un fracaso, supongo? O sea, dentro de lo yo, malo. Yo ahí me remito a las palabras de Mariano. fracasar hubiera sido dejarlo a mitad. Uh-huh. O sea, eso es realmente el fracaso. Y el futuro es un futuro de lucha con moral alta. Es decir, hay varias formas de acabar, por así decirlo. Uno es, vale, la realidad, la cruda realidad de que se ha ejecutado el desahucio y nos vamos todos tristes a nuestras casas. Aquí no podemos hacer nada, han ganado, esto es imposible, no podemos hacer otra cosa. Mira cuántos estábamos y no ha valido para nada. Bueno, esa es tu opinión. La opinión que yo creo es que, sí, desgraciadamente, es verdad, ha habido un desahucio, sí. Pero, ¿cuánta gente hemos venido? ¿Cuánto nos hemos organizado? ¿Cuánto hemos estado resistiendo? ¿Cuánto después de habernos dado palizas la policía, nos haber puesto multas, nos haber amenazado de denuncias? Y luego, encima, vamos por la tarde a las puertas de la misma sede donde nos decían que iban a denunciarnos. Pues hombre, es una derrota. No lo sé. Bueno, yo no sé la persona esta, el Antonio García Valdezuela, que va a vivir en mi piso, si va a estar a gusto, porque vamos, todo el mundo conoce ya ese piso. Y bueno, y sus compañeros van a saber ya también dónde está viviendo ahora, ¿no? Y en base a qué. Y sobre todo, mientras exista un caso de abuso bancario, la PA vamos a estar ahí dando la batalla al 100%. Entonces, eso es, el futuro no es otro que futuro de lucha. De verdad, con muchísimas más ganas todavía de pelear por esto. Pero antes de despedir, tenemos que recordar que hay una campaña en marcha para recoger fondos. Es que, no, que si no se nos va a olvidar, ¿eh? O sea que, sí. Así que me he puesto la camiseta para que no se me olvide y se me olvida. Mira, yo me he puesto la de Radio Topo, propaganda corporativa. Hemos sacado una tirada de camisetas que se nos han gastado casi todas, pero hay segunda spoiler, hay segunda remesa. Y las vamos a poner, las hemos puesto en diferentes bares, en el Potoca, en La Flama, también en La Pantera Rosa y básicamente en todos los espacios que quieran tener nuestra camiseta. Así que si alguien nos está oyendo, que escriba al Instagram de La PA o al Twitter o al Facebook o a infopazaragoza@gmail.com para decir que somos de no sé qué sitio y que necesita y que quieren vendernos 1 millón de camisetas, porque hay muchas multas que pagar. Y también, sobre todo, no recibimos fondos de nadie, o sea, las aportaciones son voluntarias. Entonces sí que es verdad que necesitamos todo ese aporte económico. En nuestras redes sociales vamos poniendo, aparte de las campañas y todo lo que hacemos, vamos poniendo los puntos de venta donde estarán el resto de camisetas. Y eso, y encantados de venir a todos los sitios y a donde haga falta, o sea, realmente... Sí, lo que queremos es etiquetar a esta gente, ¿no? Eso es. Pues oye, pues muchas gracias, nuestros micros son vuestros siempre que queráis y nos vemos en las calles y esperamos no vernos en ningún desahucio, pero sí vernos en actividades felices y productivas y que todos vayan muy bien. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues vamos a hacer una breve pausa musical. A lo largo del programa hemos estado escuchando a Los Bandits, una banda que va a estar tocando este fin de semana dentro de las actividades del Jailhouse Reggae, que más adelante, a ver si nos da tiempo, los comentamos. Y junto a ellos también van a estar tocando otros, que son los que van a sonar a continuación. Se llaman The Mosquito Bite y aquí escucharemos una versión que se hacen de Gato Pérez. Las saludas se nos resente. Esa rumba y ese tango son ellas. Radio Topo, 30 años en las ondas y en el barrio. Solo el pueblo informa al pueblo. Fuego a los más media. Terrones de fones. Reggae y ska. Los atunes. Sur, garaje. Mister pendejo. Endiablado, ritmo pendejo. Tremendo capazo. Afro Soul. Sábado 17 de junio, 20 horas, pista patinaje, paseo de Echegaray, barra autogestionada. Apoya la radio. Fluye el deseo. Volver con la emisión de nuevo, aunque nunca nos fuimos otra vez a emitir. Sentir que queda mucha vida, que 30 años no es nada, que las ondas del topo te van a acompañar y no nos van a callar. Emitir nuestra antena de nuevo, aunque nunca nos fuimos otra vez a emitir. ¡Oye, oye! ¡Qué bueno, qué bonito! Barrio verde, donde se escucha el canto del topo, y bajo el gallo mareado, 50 pasos para el tesoro. Que 30 años no es nada. De las cenizas de Onda Borde, de los movimientos sociales, de esa gente que escucha música rarísima, del movimiento de insumisión a los ejércitos, nacía hace 30 años en un sótano de la Madalena nuestra madriguera. Hace 30 años, hilos y las de la música rara y siguen, así como la que pretende ser la voz de los sin voz, de movimientos sociales que pretenden un mundo mejor. Información veraz pero no imparcial, cultura distinta, la que creamos y compartimos. El espíritu, en definitiva, de lo que pretende ser una radio libre. Los tiempos han cambiado. Ya no somos aquella emisora que dependía de cinta de cassette para su continuidad, que recibía las noticias por carta o, echando un extra económico, hacía una conexión telefónica. Pero otras cosas no han cambiado. Dependemos de nuestro propio trabajo y compañerismo. No tenemos asalariados y, si nos equivocamos, lo hacemos nosotros y nosotras. No presumimos de nuestros errores, pero son nuestros, como nuestros aciertos. La calidad también ha mejorado. ¿Para qué nos vamos a engañar? No siempre, aunque hacemos lo posible. Y que sepas, tú que escuchas esto, que si no es mejor también es responsabilidad tuya, porque una radio libre es comunicación horizontal. Sus oyentes también pueden ser sus locutoras y locutores. Pero no es de eso de lo que queríamos hablar, aunque hablar por los codos es lo nuestro. Veníamos a repetir que cumplimos 30 años, que tenemos mucho que contar y que no somos pasado sino presente en las ondas. Que tú también puedes ser parte de este proyecto y apoyarnos como mejor consideres. Donde se escucha el canto del topo, nos cantaron Isorray. Seguiremos cantando, atronando vuestros oídos, siendo fértil resistencia a lo convencional. 30 años no son nada, te lo recuerda Radio Topo. Somos la prueba. Bueno, Bueno, pues menuda sesión de autobombo que nos hemos pegado ahora, pero es que 30 años tampoco se cumplen todos los años. Yo estoy a punto ya de cumplirlos. O sea que... Por dos veces. Uy, me han pillado. Bueno, esta una de las cuñadas no hubiera sido posible sin la gran ayuda de las acratadoretes que vinieron aquí a echarnos una mano al cuello. Las locutoras sorprendentes que vamos con algún que otro ataque de risa que sale en mitad de la cuña, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que ahora casi vamos a leeros unas cuantas convocatorias que tenemos por acá. Os decíamos antes, el Hill House Reggae 2023 que comienza mañana. Comienza con una charla y una pinchada. Será en la Vía Láctea. La charla se titula Filosofía y Música en el Caribe, el reggae contra el sistema colonial. Y tendremos después a los DJs Keká Díaz y al Pez Soluble. Al día siguiente, el sábado, a eso de las 12:30 de la mañana, si leo bien, que cada día estoy más cegato. Lees bien. Tenemos un Bermú y Soul System en el Centro Social Ocupado Kikemur. Pues el Soul System será, como no, Scan 45 y por ahí estarán pinchando Musical Sisters, Jamaican Memories y Twin Table. O algo así. Luego ese mismo día, por la tarde-noche, el concierto en la Casa del Loco, que empezará a las 9. Estarán tocando pues los grupos que hemos estado escuchando antes. Sí. Por un lado Bandits y por otro Mosquito Bite. Y ya para finalizar, después del concierto habrá otra pinchada, que será en el Bembe Club, que es un club del casco viejo, y ahí estarán pues la gentuza de los High House Reggae Crew, que estarán allí pinchando vinilos junto con Iván Torpedian, que es el cantante de los Mosquito Bite. Y solemos recomendar aquí libros, y en este caso una novela gráfica. En concreto, este sábado 10 de junio a las 12:30 de la mañana, y en la Pantera Rosa, en el Centro Social Librería Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paul 28, aquí en La Magdalena, pues se presenta Anarquía Relacional, una novela gráfica con Romà de las Heras y Belo Atance, y que, bueno, pues habla del poliamor y estas cosas. Oye, me ha gustado el nombre de la editorial. Con tinta me tienes. Con tinta me tienes, sí, yo también lo he visto, me ha parecido muy curioso, pero bueno. El mismo sábado, pero a las 7:30 de la tarde, en Plaza San Francisco, pues a la altura de la parada del tranvía, tenemos una concentración con motivo de la huelga de Telepizza contra los salarios de miseria y los convenios basura, fast food en lucha. Esto es cosa de CGT Telepizza. Y también decir que esto es una convocatoria y noticia, que la gente de Telepizza aquí en Zaragoza están en huelga y, bueno, pues que hay que apoyarles en la medida de lo que podáis. Claro, iba a decir no compran Telepizza, pero si todos compran lo que yo, que he comprado una vez o ninguna, pues eso, pues tampoco es mucho plan. Es poco boicot vamos a hacer, sí, ¿no? Sí, es como llamar a gente a boicotear al McDonald's en una convención de veganos. Pues bueno, pues parecido. El caso es eso, que recordar que la gente de Telepizza está en huelga y eso, pues que en general todo este rollo de la comida rápida, pues es como el culmen del trabajo basura, o sea, es fast food y comida chatarra, y que dicen en Latinoamérica, y trabajo chatarra también. We'll be right back. ya pasaremos al martes 13 de junio a las 11:30 en la Catalítica, en la calle Lanuza 34, en Huesca. Tenemos unas proyecciones cortolíticos. Proyección de dos cortometrajes dentro del ciclo de cine y lucha social. Sección que organizan en paralelo y en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Huesca. Esto lo organiza CNT Huesca. Al inicio se proyectará el tráiler de una película que viene directamente desde el Kurdistán sirio, Kobane, que narra la historia de lucha y resistencia contra el ISIS. La proyección de la película completa será en su local el jueves 22 de junio. Y después se proyectarán dos cortometrajes sobre la represión como herramienta del poder. Por un lado, No te verán correr, que pues nos sueltan aquí una pequeñísima descripción. Durante una redada antidroga en un bar, un policía nacional ve algo que no debería haber visto. Y con eso nos quedamos. Y por otro, el cortometraje Pocos buenos y seguros. Un preso común se enfrenta al régimen penitenciario más duro del final de la dictadura. Huyendo de la hostilidad y la enajenación que impera entre la población reclusa, encontrará una oportunidad más liberadora que su propia evasión. Plaza de la Audiencia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Cáceres, y donde estamos reclamando justicia para la compañera Raquel. Donde estamos denunciando que de una forma muy a la ligera han desestimado el recurso de la compañera por el proceso de hostigamiento en el trabajo que ha sufrido, en correo, en una empresa pública que se permite el lujo de no implementar ninguna de las medidas a las que está obligada para luchar en contra de este tipo de prácticas, acoso laboral, hostigamiento en el trabajo. Esta actividad nos llevará a pie a Madrid en 15 etapas que iremos recorriendo, pasando por diferentes poblaciones. Y lo que pedimos a la gente es que nos apoye. La compañera Raquel es quien lo ha padecido y quien está más afectada por esta lucha, pero lo que necesita es nuestra solidaridad. Hacemos esta convocatoria para tratar el apoyo de todos los colectivos. Bueno, yo solo añadir que más allá de lo que es un caso personal, creemos que es algo que representa el funcionamiento nefasto, inexistente, de todos los organismos que deben estar al amparo de que esto no ocurra. Y más allá de eso, nos encontramos con una absoluta desprotección en el que se criminaliza, perdón, a la persona que está sufriendo esta situación. Y desgraciadamente Correos tiene un sistema instalado que consiste en acosar sistemáticamente a cualquier trabajador que se salga de esas pautas. Hola, muy buenas. Vamos a salir a hacer la segunda etapa, el día 2. Y bueno, pues tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento de Torrequemada, al pueblo en sí, porque son gente estupenda. El alcalde nos ha cedido las instalaciones de la piscina municipal para que pudiéramos dormir. Así que bueno, mucho agradecimiento y que viva la solidaridad. Vamos a seguir en la marcha. Esa es la cuestión, la solidaridad. Eso es lo que podría combatir el acoso e impedir que se desarrollen esas actitudes tan autoritarias que estamos viendo, sobre todo un tiempo a esta parte, desde que Correos se quiere hacer una empresa de paquetería, renunciando a su servicio público y a las condiciones de trabajo que conllevan. Tenemos que luchar en contra de estas prácticas, en contra de lo que ha sufrido la compañera Raquel y en contra del sistema si hace falta, porque lo que no se puede consentir es que Inspección de Trabajo y Juzgados no resuelvan esta problemática. Nosotros vamos a Madrid andando, haciendo este sacrificio, pero al mismo tiempo llenos de entusiasmo porque esto es lo que hay que hacer. Acción directa y lucha. Estamos en ello. Contra el acoso, solidaridad. Bueno, pues escuchábamos unos audios de una campaña que está llevando CGT con, pues eso, el caso de una compañera trabajadora de correos que estaba sufriendo acosos. Hemos escuchado el audio inicial y luego, pues conforme van avanzando hacia Madrid, pues en las distintas etapas, pues van colgando vídeos de cada día. Esto, si queréis estar al tanto, os podéis informar en CGT Correos, esto lo he encontrado en Facebook. Y hablando de correos, que también la gente, los currelas de correos están más que contentos con la nueva convocatoria de elecciones porque, ¿qué pasa? Que les ha pillado en vacaciones. Vacaciones en un momento en que el 25% de la plantilla va a estar ausente de vacaciones y a ver cómo sacan eso. De momento parece ser que han dicho que iban a contratar a 5.500 trabajadores, pero eso no cubre a los 11.500 que van a estar de vacaciones. Y también comentar, bueno, a propósito del asunto, claro, que es la vuelta a las andadas y el exiguo número de contratación indica que no se va a cubrir ni a la mitad de la gente de correos, pero comentar que la privatización del servicio de correos es algo de lo que se habla poco, pero que por desgracia sigue avanzando. Esto que fue una empresa pública y que, bueno, cada vez está más abandonada y en unas situaciones más lamentables. De todas formas, en futuras semanas iremos intentando cubrir un poquito más el conflicto de correos porque no nos pensamos ir ni en agosto. Oye, que vacaciones sí que cogeremos, individualmente, espero. Sí, bueno, ya te lo contaré. Pero bueno, esto ha sido el acratador, que prácticamente la gente afectados por la hipoteca, pues bueno, un testimonio de primera mano interesantísimo. Muchas gracias por venir. Y la semana que viene seguimos con más acratador, un pletórico Salud y Anarquía, por mi parte. Venga, a cuidarse. ¡Lotería!